Yo me encontraba donde no había nada, nada, nada, solo sombras. Donde el dolor que hay en el alma se vanagloria. Quiero más tiempo pa' contar esta historia, pa' contar esta historia. Ay, en mi vida no quiero un espejo que me haga recordar las causas que ya están perdidas, que no quieren salida. En mi vida no quiero más engaño, no quiero mentiras. Y gracias a la vida llegaste tú a curarme las heridas con tu luz, a ponerme en los labios un beso azul. Yo andaba muriendo y llegaste tú. Llegaste tú a conquistarme desde el norte hasta el sur, a quitarme esta vejez con tu juventud. Yo andaba muriendo y llegaste tú, ay, solo tú. Tú fuiste la flor que nació en mi alma cuando la esperanza me abandonó. Entre tantas mentiras solamente fuiste la única razón por la que estoy vivo, por la que siento amor. Y tú eres mi amor. Yo era el vagabundo de los sentimientos, andaba muriendo por dentro. En la calle, en los espejos, en el aire todo el tiempo. Llegaste a romper el silencio. ¡Viva España!